ese recorte. Pero cuando hablamos, y ya no digo agenda, de agendas, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás investigando? ¿Cuál es tu preocupación? Son varias preguntas en una. A ver si puedo responderlas todas en una respuesta. Una agenda es una serie de elementos que se conjugan, que tienen una similitud de algún tipo y que en general se las organiza de manera no ya cronológica, sino en términos de una jerarquía. Cuando digo elementos, lo que intento es tratar de pensar esos elementos ubicados y coordinados en distintos ámbitos. Entonces, esa agenda, que tiene que ver con cómo organizamos jerárquicamente elementos, puede ubicarse, es una forma de delimitar ámbitos de preocupación. Entonces, cuando pensamos en ámbitos de preocupación, podemos pensar en una agenda mediática, que es a lo que solemos referirnos cuando hablamos de agenda, pero también tenemos una agenda de cuestiones políticas, tenemos una agenda social, y dentro de esa agenda social podríamos recortar una agenda pública que muy simplistamente es expresada en términos de opinión pública, pero que expresada en términos de opinión pública es insuficiente y además es sesgada. Porque expresar una agenda social como opinión pública nos obliga a pensar en un tipo de público y no en los públicos. Entonces, cuando nosotros decimos agenda política, mediática y pública, decimos una agenda que se refiere a públicos heterogéneos que se congregan por distintos criterios, por distintos motivos, pero que no son un todo y que al no ser un todo, además, se relacionan de manera distinta con las otras dos agendas. Estamos como abriendo, abriendo, si la figura vale, como las mamuscas, para ver cómo se van engarzando distintos conceptos, distintas preocupaciones que pertenecen al campo de la investigación, al campo de la reflexión. En todo esto último que acabas de mencionar, refiriéndote a las agendas, a los públicos, al vínculo contexto y texto, vínculo que mencionamos como dialéctico, inextricable, ¿cómo calza el poder de los medios o lo que habitualmente se denomina el poder de los medios? Yo creo que hoy ya no podemos hablar solamente del poder de los medios. Me parece muy importante hablar del poder de los discursos, porque los primero porque en esta idea de texto con texto, los medios no pueden ser pensados como actores políticos. Son actores políticos, pero no son actores políticos que actúan de manera independiente de su relación con otras agendas o con otros actores. Entonces, los medios establecen relaciones tal vez más simbióticas y eventualmente más estables, aun cuando sean tensas, con el ámbito político. Pero hay ahí cierta simbiosis en el diálogo en el sentido de que se están mirando unos a otros. Ajá, si se están evaluando, se están estudiando. Se están hablando. Se están hablando, digamos. Muchas veces cuando nosotros analizamos las coberturas mediáticas, la pregunta que nos hacemos es, esto que está titulando Clarín, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A su target de públicos o le está hablando a este gobierno? ¿Le está hablando a este funcionario? ¿O está respondiendo a lo que este otro actor político encomendó? ¿No? Clarín, Nación, quien fuere. Entonces, ahí es donde me refiero a una relación más simbiótica, aun cuando pudiera ser tensa. Porque los medios tienen relaciones muy inestables con las agendas políticas en términos más generales y que además esas relaciones inestables, aunque simbióticas, también se ponen en juego en momentos de campaña donde se está jugando qué va a suceder en el futuro a partir de determinadas decisiones de una agenda pública. Y esa agenda pública también se relaciona de distintos modos con los medios como sistema y que esas formas de relacionarse queda expresada en las coberturas. Por caso, si no es lo mismo una manifestación de movimientos sociales que suelen ingresar a la agenda mediática de manera mucho más desordenada, demonizada, inestable, ahí sí inestable porque no existen canales de comunicación uh-huh. estables para eso, porque no están aceitadas las formas y las lógicas rutinarias que tienen los medios de comunicación para ver cómo se ingresa a esa agenda. Entonces todo eso queda plasmado como huella en las coberturas, pero nos da cuenta de un proceso de diálogo entre esta agenda pública con sus formas y la agenda mediática, y esa relación es distinta a la que establecen los medios con otras. Entonces, cuando para cerrar esta idea, cuando hablamos del poder de los medios, yo repensaría si el poder de los medios es el término más fiel para pensar en el lugar de los medios y su relación con otros actores que forman parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? La teoría de la fijación de la agenda, o agenda setting, establece que los medios masivos de comunicación influencian de manera notable sobre el público al determinar qué temas poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto central de la agenda setting es la capacidad de los medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Sabés que la palabra medios, mediático, a lo mejor alguien se puede estar en este momento interrogando, bueno, forma parte en estas construcciones de las distintas agendas de quienes operan sobre ellas. Pero también están las redes sociales. Sí. Sí, y en ese sentido, las redes sociales contribuyen a generar un escenario que resignifica la relación que los medios tienen con otros actores de la sociedad. Siempre seguimos pensando en qué relación establecen las tres agendas, una agenda política, agenda mediática. Se mantiene, ¿no? Claro. Lo que me parece inicialmente hay que dejar en claro es que las redes sociales no son un actor nuevo, sino que son la plataforma donde estas mismas tres agendas se reorganizan, en todo caso. Esto es bueno, no es o no son actores nuevos, pero ¿por qué? Porque efectivamente son un escenario donde también están los medios tradicionales, donde también están los actores políticos y donde también están esos públicos heterogéneos, y en realidad lo que cambia con el advenimiento de las redes sociales es el tipo de relación que se establecen entre estos tres actores. ¿Por qué? Primero porque hay ciertos elementos que se mantienen y uh-huh. hay otros que se modifican. Los elementos que se mantienen con un escenario digital como el actual es, por ejemplo, las jerarquías mediáticas o las jerarquías discursivas que los actores con poder siguen manteniendo y además lo consolidan. Por ejemplo, nosotros solemos analizar Twitter, que es una plataforma pública, totalmente pública, por cuanto accedemos a la totalidad de la información y entonces podemos acceder a grandes datos y marcar determinadas tendencias y comportamientos allí. Hecha esta digresión, ¿por qué pienso en Twitter? Porque, por ejemplo, en Twitter los actores políticos y los medios tradicionales siguen estando muy alto en la jerarquía discursiva. Uh-huh. Eso significa que sus mensajes tienen mayor capacidad y probabilidad de difundirse mucho más que los actores que vienen desde los públicos o los actores que llamamos de bajo rango. ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores y siguen a pocos usuarios. Con lo cual, esa lógica ya orgánica de las redes sociales y no subjetiva les genera una condición de posibilidad para que sus discursos se propaguen más y más rápidamente. Esa es una de las cuestiones que se mantienen invariantes y que se han consolidado con las redes sociales. Lo que se ha modificado en cierta forma es el tipo de relación que determinados discursos mediáticos o políticos mantienen con otros usuarios. En ese punto, la lógica, el algoritmo de las redes sociales funciona como lo que nosotros llamamos cámara de eco. ¿Qué significa la cámara de eco? Que aquello que uno expresa vuelve amplificado cual eco, claro, de resonancia, uh-huh, de aquello que yo expresé. Entonces, el algoritmo en las redes sociales lo que hace es capturar cuáles son esas huellas digitales que cada uno de los usuarios vamos dejando en nuestro camino por las redes sociales y nos devuelven de manera consistente y coherente mensajes que acogen aquello que nosotros ya fuimos dejando. Entonces, esa forma, esa cámara de eco, en todo caso lo que hace es que ese poder de los medios que hablábamos, que mencionábamos recién, sea selectivo. En el sentido de que medios que piensan de determinada forma y que tienen determinada línea editorial van a generar mayor efecto de agenda en usuarios que tienen creencias similares a los de esa línea editorial, por cuanto los pueden acoger mejor, pero además sí, porque es más, claro, probable que se encuentren con esos mensajes y no con otros. Para poner un ejemplo muy claro, un usuario, vamos a ser muy súper esquemáticos, un usuario fuertemente opositor en este momento al gobierno de Mauricio Macri, tiene mayor propensión cognitiva e ideológica a leer La Izquierda Diario, Página 12, Ámbito, a verse 5N. Un usuario fuertemente oficialista que comulgue con las ideas del actual gobierno va a tener una mayor tendencia, uh-huh, a leer diario La Nación, a ver TN, incluso mucho más que Clarín, porque TN está mucho más jugado editorialmente que Clarín en esta lógica reticular de las redes sociales. Sí. Entonces, este usuario opositor no solamente va a acoger cognitivamente una información dada por C5N, sino que además es mucho más probable que en su muro se encuentre con ese tipo de información y es mucho más improbable que se encuentre con información producida por TN. Entonces, ahí es donde se consolida un poder mediático selectivo, en el sentido de que aquella información con la que nos encontramos confirma nuestras creencias previas. En el uso de Internet, un algoritmo es una herramienta perfecta para acotar una búsqueda a la mínima expresión, ya que es un programa informático que busca pistas para ofrecer con exactitud lo que cada usuario busca. Mediante los algoritmos, es posible identificar las preguntas y convertirlas en una lista de potenciales respuestas. Tramas. En este escenario, porque lentamente, una vez abierta esa mamushka grande y la que le sigue y la más chiquita, algunos ejemplos ya diste de cómo funciona este ecosistema o este ecosistema, universo. En este contexto, Natalia, una campaña electoral, si... Y sin ser simplista, uh-huh, aunque también podemos pecar de simplistas a los efectos de ejemplificarlo, ¿qué atenciones principales tendría que tener en la lista de prioridades al momento de ponerse en acción? Y yo no sería simplista, pero va a parecer simplista lo que digo, pero me parece que es lo que más predomina. Y ahí sí es algo que se mantiene respecto de cómo pensábamos el poder de los medios antes de las redes sociales, que tiene que ver con qué se instala en la agenda. Yo decía, uh-huh, la agenda es una prioridad de elementos. Supongamos que es una prioridad de temas en momentos de campaña. En la década del 50, Kurt y Gladys Lang decían, tal vez los medios no tengan la capacidad de dar vuelta el voto de un votante, pero en todo caso tienen la capacidad de instalar cuáles son los principales temas de una campaña. Seguido de eso... Aparecen los temas. Aparecen los temas, pero uh-huh, seguido de eso lo que nos tenemos que preguntar es qué candidato tiene mayor reputación para quedar asociado a los temas prioritarios de una campaña. Y ahí se cambia esa lógica. Exacto, pero entonces hoy, con redes sociales, eso no ha cambiado. Más allá de las estrategias discursivas que haya en las redes sociales, los redireccionamientos, la personalización de la información, etcétera, sigue habiendo una pelea por ver cuáles son los temas de la campaña. Si pecáramos de simplistas y pensáramos cuál es el tema sobre el cual el actual gobierno ha querido forjar cierta reputación, tendremos que decir la corrupción. En ese espacio ha tenido cierta legitimidad, claro, y en determinados momentos de esta gestión ha ganado en reputación y se ha apropiado de ese tema. ¿Cuál es el tema de la oposición actual? El gran tema, la economía. Uh-huh. Y dentro de ese gran tema, la pobreza, la distribución del ingreso, la deuda, la inflación. ¿Puede hoy el gobierno actual salir a hacer campaña hablando de economía? No, porque no tiene propiedad sobre ese tema. Ese es un término de la ciencia política. Tener uh-huh. propiedad sobre un tema es cuando uno está legitimado para hablar sobre ese tema porque sus votantes creen que tiene capacidad de resolverlo. Entonces, en realidad, si uno trata de esquematizar cuáles fueron las apuestas políticas que hubo durante esta campaña, tuvo que ver con qué temas se lograban elevar uh-huh. y quién quedaba con mayor reputación sobre ese tema. Fíjate que si uno mira los sondeos, pecando nuevamente de simplistas, lo cierto es que la corrupción e incluso la seguridad fueron bajando mucho en la escala de prioridades de las preocupaciones de la gente. Cuando lo que fue subiendo fue la economía, quienes quedaron asociados a ello con mayor reputación, y eso se ha visto también en las PASO, por ejemplo, bueno, ahí tenés la decantación de quién ha tenido propiedad sobre el tema que se puso en agenda. Natalia Aruguete es doctora con mención en Ciencias Sociales y Humanidades, recibida en la Universidad Nacional de Quilmes, y magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales, el IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín. Aruguete es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesora en las Universidades Nacionales de Quilmes y Rosario y la Universidad Austral. Abrís dos puertitas, una que nos aleja temporalmente, porque mencionaste seguridad, uh-huh. y leyendo tu currículum vos indagaste sobre problemáticas de seguridad / inseguridad uh-huh. y qué pasa en ese mundo de los noticieros televisivos. Uh-huh. Corresponde a otro momento histórico, no tan lejano, pero no el actual. ¿Por qué era tema la inseguridad y qué efectos, si el término efecto vale, generaba en eso que es la audiencia, en eso que es tan amplio, heterogéneo, uh-huh. a veces indescifrable que es la audiencia? La inseguridad es un tema que siempre está, aunque no lo veamos, ¿no? Está latente. Y está latente además a nivel planetario. Está latente, digo muy enfáticamente, en el sentido de que la inseguridad aumenta en la escala de preocupaciones cuando la economía está estable. Entonces, cuando la gente no tiene por qué preocuparse por la economía, empieza a preocuparse por la inseguridad. Uh-huh. Entonces, la inseguridad sube y baja en función de la estabilidad que tiene la economía y, sobre todo, a partir de determinados eventos críticos que conmocionan y entonces, como además a determinados eventos críticos se le suele dar mucha cobertura, empieza a aparecer como aparece más accesiblemente en el recuerdo de la gente, que asimismo lo asocia con otros eventos, etcétera. Otro de los elementos que tiene la inseguridad para poder aparecer en nuestra memoria de corto plazo tiene que ver con la espectacularización que suelen hacer los discursos mediáticos alrededor de determinados hechos de delito. Cuando me refiero a eso, en realidad lo que estoy haciendo es tratar de ubicar el relato de determinados delitos como si fuera un cuento popular ruso. Y ahí aparece el caso policial que tiene una secuencia y hay que sostenerlo. Exacto, pero también los casos políticos de corrupción. Ah, bien, se pueden incluir. Cuando nosotros hablamos de delito, hablamos de delito, inseguridad y violencia en términos amplios, porque es interesante, uno no piensa en corrupción, sino que cuando piensa en delito, piensa solamente en casos policiales. Claro, claro. Por cierto, cuando nosotros entrevistábamos a los trabajadores de prensa sobre esto, nos decían, bueno, los policiales, o sea, había una asociación y una restricción a pensar el delito en términos más restrictivos, no en términos amplios. Lo que nosotros observamos es que hay una regularidad en este sentido. Cuando hablo de crear un cuento popular alrededor del caso de delito relatado, me refiero a que siempre hay una controversia, siempre se cuenta en términos novelados, hay una víctima y un victimario, hay héroes, y además hay una fuertísima deshistorización y nuevamente descontextualización de lo que se está relatando. Cuando existe esta descontextualización y esta controversia alrededor de víctimas y victimarios, un elemento que nosotros vemos como muy fuerte es el hecho de que la víctima y el victimario no necesariamente están relacionados con aquellas personas o actores sobre los cuales recae la acción violenta. Entonces, muchas veces puede haber un actor sobre el cual recae la acción violenta y, sin embargo, en el relato noticioso pueda aparecer como victimario. Te pongo un ejemplo. Claro, claro. Nosotros habíamos analizado muy concretamente el caso de dos jóvenes de Rosario que vivían en villas de las afueras de Rosario, que habían sido baleados. Estos chicos estaban junto con unos amigos o conocidos que trabajaban como cuidacoches. Cuando la movilera y el conductor entrevista a los padres de estos chicos, que, digamos, en condiciones socioeconómicas muy lamentables, imagínate vivir en la villa, hay dos elementos que a nosotros nos permiten ubicar a estos padres como victimarios en el relato noticioso y no como víctimas secundarias de haber lo que les ocurrió a sus hijos. Un elemento es, esos padres en la entrevista dicen que sus hijos no eran cuidacoches y, sin embargo, lo que vemos en el graf es que dice dos cuidacoches baleados. Entonces ahí primero hay una desacreditación de la versión de los hechos que dan esos padres. Sí. Segundo elemento, como nada se sabe del autor del disparo, porque disparó, se salió corriendo y la noticia siempre llega a posteriori del hecho violento, lo que hay es un desplazamiento de la figura del victimario, que debería haber sido el actor de los disparos, hacia los padres, porque en realidad esos chicos son víctimas y son doblemente víctimas. Uno, son víctimas del disparo y segundo, son víctimas del descuido de sus padres. Con lo cual, en el relato noticioso, esos padres dejan de ser víctimas para pasar a ser victimarios y entonces lo que hay aquí es construcciones discursivas de los roles que juegan los distintos actores alrededor del caso delictivo, ¿no? Y entonces esto, por eso al principio yo decía, hay construcciones de la realidad que no siempre, y muy de vez en cuando además, se condicen con una realidad extramediática. Hoy en Tramas, reflexiones en torno al poder de los medios y sus agendas, con Natalia Aruguete. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com